Una jornada de movilizaciones marcaron al Ecuador este martes 26 de octubre, en donde las demandas de los sectores sociales, campesinos e indígenas se volcaron a las calles para pedir la reducción del precio del combustible y mayor atención a las actividades agrícolas. El tema lo vamos a analizar junto a nuestro invitado Napoleón Saltos, sociólogo y politólogo. Buenos días, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, a nosotros le agradecemos por acompañarnos y bueno, vamos entrando en materia. Las movilizaciones del país son expresiones populistas o acciones legítimas del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo entenderlas, por favor? Empecemos por la disposición constitucional. La propia Constitución contempla en su artículo 91 que cuando los gobiernos, ya sean nacionales, locales, no responden a las expectativas de la ciudadanía, esta tiene el derecho a la protesta, a la movilización, y por lo tanto está contemplada como uno de los mecanismos de la democracia. En segundo lugar, veamos las circunstancias en que se está dando esto. Varios intentos de diálogo llamados por el propio gobierno han fracasado, incluido el acercamiento que tuvo últimamente el Pachakutik, en donde después de haberles ofrecido el congelamiento de los combustibles, en realidad hubo un paquetazo y la utilización, la manipulación de buena fe que pueden haber tenido los dirigentes que fueron a esa reunión. Igual sucede en el caso de la reunión con la CONAIE, a pesar de que se plantearon 6 puntos claves, no ha habido ninguna respuesta. De modo que esta movilización es un mecanismo democrático y sobre todo es un mecanismo para poder presentar aquellos elementos que no quiere ver el gobierno. Ahora, ¿qué lectura tiene usted sobre, en efecto, ¿no?, sobre lo que sucedió el pasado viernes 22 de octubre, donde se dio a conocer la disposición de suspender el alza de los precios, pero a la vez se fijaron nuevos precios para la extra y también para el diésel? ¿Qué mirada tiene usted sobre esto? La política de precios de los combustibles no está regida por una política nacional, por una visión de lo que implica los costos de producción, de comercialización, sino que aquí, en primer lugar, no solo este gobierno, sino en realidad esto se viene manejando desde gobiernos anteriores, se habla de que lo que hay que tener en cuenta es el precio internacional del petróleo y llevar el precio aquí en el Ecuador al nivel internacional, sin tener en cuenta niveles de salario y sobre todo niveles de desocupación, cuando el 70% de la gente no tiene trabajo estable, sin tener en cuenta que el Ecuador es un país petrolero. De hecho, si es que vemos todo esto, en la práctica no hay subsidio y más bien hay un margen de ganancia que ha obtenido el Ecuador con los precios de petróleo. Y si es que aumentamos aquello que desde el decreto de Lenín Moreno viene sucediendo con las bandas de precios, ese incremento ha favorecido para solucionar un problema. Aquí vamos a diferenciar. ¿Qué es lo que le preocupa al gobierno? La liquidez del gobierno. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? La posibilidad de una reactivación productiva para encontrar fuentes de trabajo, para encontrar soluciones a la grave crisis que ya vivíamos antes de la pandemia y que ahora se ha agravado. De modo que esta política sigue un cauce, el cauce en donde el único diálogo que sí ha fructificado es el diálogo y los acuerdos que el gobierno ha establecido con el Fondo Monetario Internacional, y dentro de esos acuerdos los compromisos es a tener suficientes ingresos fiscales para poder responder al pago de la deuda, para poder responder a las obligaciones externas y no a las condiciones internas de vida del país. Uh-huh. Son manifestaciones que se están desarrollando en este momento, como usted lo ha señalado, también les respalda el artículo 91 de la Constitución por el derecho a la resistencia. ¿Estas son las manifestaciones? ¿Esa es la realidad? ¿O cree que también existan por detrás intereses políticos, quizás del llamado triunvirato de la conspiración, como ha sido el relato desde el gobierno? ¿Qué piensa usted? La movilización está siendo convocada por sectores sociales, por la CONAIE, por el FUD, por la UNE, y han planteado claramente cuáles son sus objetivos. Incluso han señalado públicamente con claridad que la convocatoria es una convocatoria pacífica y han deslindado campos respecto a la posible presencia de otros intereses. Nunca se puede descartar. Hay diversas fuerzas políticas que pueden tener otros intereses no explícitos, pero el movimiento social ha aprendido también y está sosteniendo su propia plataforma. Yo creo que la clave es concentrarnos en esa plataforma, saber que este es un mecanismo de lucha democrático y ver cuáles son las respuestas, porque hasta ahora el gobierno lo que ha hecho es amenazar, sacar a las Fuerzas Armadas, a la policía. Incluso el decreto de excepción que emitió, más que para controlar a la delincuencia, que estamos viendo que continúa todavía en su propio proceso de violencia, estaba orientado a tratar de disciplinar y obstaculizar la movilización social. En este momento hay una movilización social inicial y habrá que ver cuál es la respuesta del régimen, si es que lo único que hace es reprimir. O si es que se abre, como muchas veces ha dicho Anuencia, a los planteamientos de fondo que hacen, no solo ahora, en realidad lo viene haciendo desde hace algunos meses, desde que subió el propio gobierno del señor Lasso para ver salidas diferentes al país. Esta mañana en 100.9 FM y 940 AM nos acompaña Napoleón Saltos, sociólogo y politólogo, y estamos conversando sobre la situación del país en este martes 26 de octubre de movilizaciones a nivel nacional. El tema que se ha puesto en la cancha a la par de las demandas del pueblo, así como también de las decisiones del gobierno nacional, ha sido la violencia. La violencia ha sido ese concepto que se ha estado discutiendo desde cada uno de las posiciones, ¿no? Porque el gobierno y varios sectores señalan la violencia, acusan a la violencia y la remarcan como las acciones fácticas de destrucción, de paralización de actividades económicas, pero del otro lado de las organizaciones sociales también señalan que violencia es la falta de servicios básicos, la desatención al agro ecuatoriano y un sinfín de políticas que esté beneficiando a los más pobres. Esto me permite preguntarle, ¿cuál es el verdadero concepto de violencia? ¿Qué debemos de entender por violencia los ciudadanos? Si es que queremos ir al fondo del concepto, la violencia es una relación de poder. La violencia implica diferenciar tipos de violencia. Yo diría que no hay la violencia, sino las violencias. Cuando el gobierno propone su política y los diversos sectores acuden a conversar con el gobierno para señalarle que no hay un acuerdo, que es necesario buscar otros cauces diferentes, que no es correcto, como sucede con la ley creando oportunidades, que ahora se lo remitirá por capítulos, que no es correcto trasladar el costo de la crisis a los sectores medios y a los trabajadores, que es necesario buscar un acuerdo para reactivación productiva. El gobierno no da respuesta y continúa amenazando no solo a los sectores sociales. En este periodo también ha habido amenazas a la propia Asamblea, que si no obedece sus mandatos entraría la muerte cruzada o la consulta. Es decir, se crea un estado de violencia institucional en lugar de buscar los mecanismos democráticos de solución. Entonces, aquí hay un origen, un camino que hay que ver desde dónde parte este tipo de medidas. ¿Qué responden? Ahí diferenciaríamos, la otra es una violencia de respuesta y puede haber también acciones pacíficas firmes. Yo diría, habrá que ver. Creo que llaman violencia, por ejemplo, al hecho de que tomen los caminos o que salgan a las calles o que hagan una manifestación. Esos son mecanismos que han sido utilizados en muchas oportunidades por la población. Recordemos los levantamientos. Y quizá alguna de las cosas que tenemos que rescatar de la historia de nuestro país es que a pesar de haber sido levantamientos masivos, firmes, nacionales, en realidad no ha habido niveles de violencia alto e incluso no hemos tenido que lamentar, sino en casos excepcionales, la pérdida de vidas. ¿Cuándo se cambia esto? En el último paro, en el de octubre del 19, en donde se impone una estrategia del gobierno que en lugar de abrir espacio a los diálogos, a lo que se hace es a establecer una política de seguridad nacional y de represión. Esta tendencia autoritaria e incluso fascistoide crea dificultades para que los mecanismos democráticos sean los que permitan una solución pacífica a los conflictos. Hay sectores también de la sociedad que señalan que 5 meses, cerca de 6 meses de gobierno son insuficientes para resolver este tipo de problemas. ¿No será acaso que también hay cierta impaciencia de los sectores sociales o realmente las demandas no tienen, están a tal nivel de ajuste que no hay espacio para la paciencia? Son 5 meses y lo que se observa es que no hay una política de parte del gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en estos 5 meses? No parecería que a pesar de que el presidente Guillermo Lasso tuvo muchos años de candidato, en realidad no conocía los problemas y ahora ya durante 5 meses, mire, todavía no se presenta el Plan Nacional de Desarrollo. Y esta es una obligación constitucional. En 5 meses todavía no se presenta el plan cuadrianal del presupuesto nacional. Entonces, ¿cuándo van a presentar? ¿Hay improvisación en el gobierno? ¿Hay improvisación? A mí me parece que hay desconocimiento, incapacidad. Una cosa es administrar una empresa privada y otra cosa es administrar el Estado. El Estado requiere, entre otras cosas, conocer cuáles son las normas por las que se rigen. El Estado Nacional tiene su constitución. En cada uno de los pasos que va dando el gobierno parecería que cree que es una especie de hacienda de empresa privada, en donde, para poner un ejemplo, manda el paquetazo de leyes, llamado leyes creando oportunidades, sin cumplir la exigencia de la constitución. Entonces, eso va creando dificultades. Como le digo, incluso lo mínimo que debiera haber presentado el gobierno es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué tiene? Entonces, ¿cuál es la línea que uno observa que está guiando? No la política del régimen que crea un vacío, sino los acuerdos con el Fondo Monetario. Es la única seguridad que tenemos. Fuera de la política de la vacuna, la otra medida ha sido mantener el precio de los combustibles, anunciar que va a duplicar la explotación del petróleo, anunciar que va a reforzar la minería, y no hay una política concreta económica que sobre todo apunte a los objetivos centrales, especialmente a la reactivación productiva, a la creación de empleo. No es posible, parece que el presidente vive un mundo paralelo. Ahora anuncia que en los 4 meses ha creado 250.000 nuevos empleos. Realmente, a quien conoce un poco de política laboral, esto le puede causar un poco una sonrisa irónica, porque se ve que no conocen lo que es crear fuentes de empleo, lo que es desarrollar economías que son las que crean la fuente de empleo, particularmente en el sector del agro. ¿Qué política agraria ha tenido? ¿Qué reorientación ha dado para poder decir en dónde se crea más empleo? Estas son las fuentes. Entonces, desgraciadamente, a mí me parece que una de las situaciones difíciles que estamos atravesando es esta falta de orientación del gobierno y que en lugar de ejercer el papel que le corresponde gobernar, cree que todavía está en periodo electoral y más le preocupan las movilizaciones que ejercer la política que le exige la Constitución. Ahora, ¿qué salida le queda al Estado ecuatoriano? Bueno, más bien al gobierno nacional, porque tenemos claro el escenario en cuanto a las peticiones de las organizaciones sociales, pero muchas de las acciones que están poniendo él en ejecución están obedeciendo al contexto internacional. Hay compromisos con el FMI, hay otras miradas desde el exterior que quizás le llevan a tomar esas decisiones, pero ¿cuáles serían las salidas para el gobierno nacional para quizás llegar a contentar a unos y otros? Porque recordemos que él fue ganador de estas elecciones donde tuvo casi un poco más de un 50% en la primera vuelta, pero ya en la segunda vuelta se agruparon más para darle el voto a él, pero no todos, pero termina siendo el presidente de todos los ecuatorianos. Me parece que el camino, en primer lugar, es comprender lo que implica la vida democrática de un país. Si es que en un país, efectivamente, con una serie de entuertos, de dudas, finalmente llegó el presidente Lasso a la presidencia del Ejecutivo, esto no significa que es la única propuesta. Tiene la fuerza, el respaldo para presentar su propuesta, pero, por ejemplo, en el espacio parlamentario, por lo menos hay tres, cuatro propuestas más. Entonces, ¿cómo abrir ese debate? El Parlamento debiera ser un espacio para encontrar acuerdos sobre temas fundamentales, temas como la reactivación productiva, temas como la lucha contra la corrupción, temas como la defensa del patrimonio nacional, etcétera, podrían permitir un nuevo acuerdo. Pero cuando hay una visión unilateral de que el único proyecto salvador es el proyecto presentado por una fuerza, entonces empiezan las dificultades. La democracia en el Ecuador implica saber trabajar con la diversidad, saber trabajar con acuerdos, pero no acuerdos en base a lo que ha sido la política tradicional, esta democracia de cargos, entrar prebendas, tratar de quebrar organizaciones, no desarrollar una política transparente. Yo creo que el primer paso es que todos nos comprometamos a un ejercicio democrático en el marco de lo que dice la Constitución y asumiendo las responsabilidades que nos corresponden. En segundo lugar, creo que en este momento que estamos en movilización, lo mínimo que tendría que hacer el gobierno, en lugar de una respuesta unilateral autoritaria represiva, es buscar canales como se ha hecho en otras oportunidades. Recordemos nuestra historia. No es la primera vez que hay levantamientos. En 1990, cuando hubo un levantamiento, ¿qué hizo el presidente Borja? Llamó a mediar a la conferencia episcopal, porque es un conflicto y hay formas de solucionar los conflictos. Sería interesante que el señor Lasso, que tiene relación con la conferencia, por ejemplo, ahora llame a una especie de mediación y se abran mesas de diálogo, mesas en donde los temas fundamentales se los aborde, pero con el suficiente compromiso para ver cuáles son los problemas y los intereses que tiene la mayoría de la población en el Ecuador. Ahí lo tienen, amigos, las declaraciones de Napoleón Saltos, sociólogo y politólogo, quien nos ha acompañado en esta jornada informativa. Muchas gracias. Muchas gracias también.